Isabel, una niña de 9 años, está adornada por su gentil belleza. Ese es el consuelo de su padre Abelardo, ese es el idilio de la niña Sornesta. Cuando Julia tenga 14 años, allá en Chivolo tiene que ser la reina. Es el consuelo de su padre Abelardo, ese es su cariño de Sornesta Sierra. Padre Abelardo, ese es el cariño de Sornesta Sierra. Que vive adornada de lucero.